Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. Aves de paso que se quedarán. Barrios abiertos. En la ciudad todo se barrios abiertos. Al área urbana. Barrios abiertos. Barrios abiertos. Cuartier y Aberti. Barrios abiertos. Cartier de Sur. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Muy buenas tardes, amigas y amigos, estás sintonizando el 105 de FM, Radio Crash. Hoy es lunes 27 de octubre, un poco más de las 6 de la tarde, y eso significa que justo ahora comienza una nueva edición del espacio radiofónico Barrios Abiertos. Como sabes, este espacio es una parte del proyecto que lleva el mismo título, con el cual la Asamblea de Cooperación por la Paz, con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración, desarrolla diversas acciones dirigidas a visibilizar el aspecto más positivo de la diversidad que habita nuestros barrios. Como cada lunes, gracias a este espacio que nos prestan nuestros amigos y compañeros de Radio Crash, pretendemos haceros viajar, sin que os mováis de vuestros barrios, acercando testimonios de personas de orígenes diversos y otras que están, o vienen, o han pasado por lugares lejanos. En esta tarde os prometemos un viaje de mucho nivel, ya lo veréis. Vamos a ir nada menos que al Congo para hablar con Kadia Zuba, la activista congoleña pro derechos humanos que ha recibido el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Pasaremos también por Senegal, haciendo escala en Avilés, para conocer un poco más de cerca esa exposición fotográfica de Manu Bravo que os anunciábamos la semana pasada y que ha podido visitarse a lo largo de toda la semana allí en Avilés. Hemos ido allí para preguntar sus impresiones a las vecinas y vecinos que se han acercado al trabajo de este periodista gijonés y a través de una interesante iniciativa de participación ciudadana. Se trata del Banco del Tiempo. Aprovechando que hemos ido de visita a Avilés, aprenderemos un poco sobre en qué consiste esto del Banco del Tiempo como iniciativa de participación ciudadana. Pasaremos también por Colombia, con parada en Gijón, concretamente en la calle San José. Allí hablaremos con Norma, colombiana, vecina de Gijón desde hace ya varios años y que desde hace 2 semanas trabaja en un restaurante de especialidades colombianas y constituye un punto de reunión para esta importante comunidad en Gijón, la comunidad colombiana, y además un interesante espacio para todos los vecinos y vecinas de Gijón que quieran conocer un poquito más acerca de la gastronomía colombiana. Y por último, vamos a regresar aquí para realizar un viaje interior por todos esos mecanismos mentales que construyen los estereotipos, los prejuicios, las generalizaciones y la discriminación, con una nueva e interesante propuesta educativa que nos va a presentar, como siempre, Rocío Yebra. No me podéis negar que parece bastante apetecible esta tarde, ¿verdad? Pues bien, como os decía, en primer lugar vamos a viajar al Congo, haciendo escala nada menos que en el Centro Municipal de La Arena. ¿Y cómo es esto? Pues bien, en esta semana pasada de Premios Príncipe de Asturias hemos tenido una visita de excepción en el barrio. Tenemos que decir que no es que nos gusten especialmente estos premios, entre otras cosas porque nosotros, al igual que muchas de los que se manifestaron en Oviedo, pues también nos consideramos reales como la crisis, como el paro y los desahucios. Pero bueno, lo cierto es que esta semana sí que nos ha dado la oportunidad de conocer en persona a Kadia Zuba, activista y periodista congoleña que ha recibido el Premio de la Concordia. De hecho, el pasado miércoles se acercó al centro integrado de este barrio, de La Arena, para mantener allí un encuentro con distintos movimientos sociales y medios de comunicación de la ciudad de Gijón. Y hasta allí se fue nuestra compañera Estíbaliz Urquiola, que tuvo la ocasión de preguntarle acerca del papel de los medios de comunicación en el desarrollo del conflicto en el Congo. Creemos que el testimonio de Cádiz a este respecto es especialmente interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que ella ejerce como periodista y activista a través de la radio. La verdad, todo un lujo contar con este análisis en Radio Crash, como veréis. Pero bueno, antes de dar paso a Estíbaliz con este contenido, os propongo un medio de transporte para llegar al Congo de los más rápidos y eficientes que conocemos. Me refiero a la música, para poder viajar sin que os mováis de vuestros barrios. Vamos a escuchar brevemente un tema de Luambo Makiavi, que él es el máximo exponente de los orígenes de un estilo propio de la música congoleña, me refiero a la rumba congoleña. Este artista fue uno de los verdaderos precursores del sonido afrobeat y tuvo una importante influencia, una influencia determinante en gran parte de los principales artistas africanos. Este tema, que además de hacernos viajar hasta el Congo, nos permitirá retroceder en el tiempo hasta la década de los 70, que es cuando se grabó, nos ha parecido el más apropiado para introducir el relato de Kadhi Azuba y su trabajo como activista en Radio Libre, tal y como ocurre con Radio Crash, una radio libre. Este tema se titula nada menos que Liberté, Libertad. Okoki kosomba ta miyo na kozonga te olake ilibela na elake kitambo na yo na bomengoe lelo na lembi na ngai yobo lelo na lingi na ngai liberte. Periodista, abogada y reconocida activista por la libertad de prensa, Kadhi Azuba ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. El miércoles 22 de octubre, dos días antes de la gala en el Teatro Campo Amor, quiso reunirse con diferentes organismos y asociaciones del Principado, todos ellos relacionados con la cooperación o con la reivindicación de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, Amnistía Internacional España, Fundación Cauce, Ayuda en Acción, Fundación Pájaro Azul, el Consejo de Mujeres de Gijón y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Durante el grupo de trabajo trató varios temas: el cuerpo de la mujer como arma de violencia sexual, los conflictos y los millones de muertes que ha traído consigo la extracción del coltán, mineral utilizado ampliamente en la última década para el desarrollo de la alta tecnología, el papel de las mujeres en la toma de decisiones políticas en diferentes naciones africanas y, por supuesto, la libertad de prensa en países como el suyo, República Democrática del Congo, en el que está amenazada de muerte por denunciar violaciones a los derechos de las mujeres. Y lo hace a través de Radio Okapi, una radio libre como Radio Crash, y que además es emisora de la misión de estabilización de la ONU en su país. Sobre este punto en concreto le escucharemos aquí, en nuestro programa de Barrios Abiertos. Kadhi Azuba responde a la pregunta: ¿cuál debe ser el papel de los medios de comunicación para la resolución de conflictos como el de República Democrática del Congo? La coma libre. Liberté. Con respecto a los medios de comunicación a nivel internacional, nos decepcionaron mucho los medios de comunicación internacionales, porque los medios no mostraban más que el rostro de su patrón, la línea editorial, es decir, hablar de conflictos, hablar de un montón de cosas, mostraban la guerra en el sentido peor que existe, y esto resultó que se consiguió transmitir una serie de estereotipos a la sociedad europea. Es decir, en Occidente no se conoce bien África, no se conoce bien lo que está pasando en África. Son estereotipos los que se transmiten por la prensa internacional, y además no se habla demasiado de África en los medios de comunicación. En un momento dado se habla a lo mejor dos, tres veces de la guerra y luego se olvida y se deja de hablar. ¿Y cuándo se volvió a hablar de África? Pues cuando hubo el ébola. Pero, es decir, siempre se habla de lo malo, de lo negativo que hay en África. Los medios de comunicación es una hoja de doble filo. Los medios pueden destruir y los medios pueden construir. Tienen una enorme fuerza. Y el ejemplo más palpable, el más llamativo, es la radio en la que yo trabajo, Radio Okapi, que es una radio de paz. Construimos la paz a través de ese medio de comunicación. Construimos la cohabitación pacífica, la convivencia pacífica. Y esto es posible porque nosotros lo vivimos, lo experimentamos ya. Y los medios de comunicación actualmente se lo sé, son medios de comunicación financiados por los gobiernos o financiados por las grandes empresas, financiados por grandes personalidades que están vinculadas con multinacionales, en fin, y que lógicamente obligan a respetar esa línea editorial, que tienen que respetar esa filosofía, digamos, de la casa, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿tenemos que seguir haciendo esto? Hay que optar. Nosotros estudiamos, ustedes que tienen la suerte de estudiar medios de comunicación en la universidad, yo no la tuve, ustedes tienen la ciencia y eso permite elegir, permite decidir en qué línea trabajar, cómo hay que construir la paz a partir del micro, a partir de los reportajes. Eso es lo más importante. Mostrar, en efecto, mostrar los hechos, hay que mostrarlos, pero ir más allá de los hechos. ¿Es que acaso los medios en España se plantearon por qué existe la guerra en el Congo? ¿Se lo plantearon? ¿Quién está manejando los hilos? Eso va más lejos. Ustedes tienen la posibilidad de hacer este planteamiento y pueden conseguir saber la gente que financia la guerra en el Congo y resolver la pregunta. Y lo que pedimos es justicia y reparación. Eso es lo que nosotros pedimos. Reparación. La gente, el dinero que salió del Congo con el coltán son millones y millones de euros. Esto tiene que volver al Congo para reparar, para participar en la reparación de estas mujeres, para participar en la reeducación de esos niños que fueron enrolados en los ejércitos. Eso es lo que estamos pidiendo. Que vuelva el dinero que sacaron en forma de coltán. Una sociedad como Samsung puede desbloquear un montón de millones de euros para reconstruir las escuelas que fueron destruidas por la guerra. Esto es una forma de reparación de los daños y perjuicios. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Eso es la sensibilización que queremos. Ir a esas empresas y pedirles que participen, exigirles que participen en la reparación de los daños y perjuicios que nos causaron. La segunda pregunta es cómo estas mujeres, cómo hacer que no suene a sensacionalista. Bueno, realmente este es el mayor problema a nivel internacional. El sensacionalismo es un gran problema. Porque la paz está por encima de lo sensacional, del sensacionalismo. Es otra experiencia, es otra manera de hacer medios de comunicación. Porque cada mujer víctima de violencia sexual tiene su propia historia. Y nosotros la respetamos. La mujer cuenta su historia. Yo, como periodista, no tengo derecho a comentar esta mujer. Es ella la que vivió su historia, es ella la que sabe cuánto sufrió. Yo solamente le doy la palabra, le doy la voz a esta mujer, la posibilidad de que cuente. Después de esto, yo tengo que ir hacia la autoridad, la que tiene que proteger a esta mujer, y la autoridad le digo, usted es el número uno de la policía, por ejemplo, el responsable de la policía. He aquí el testimonio de esta mujer víctima de violencia sexual. ¿Dónde estaba usted cuando esto sucedió? ¿Por qué no hizo su trabajo? Él se expresa porque nosotros buscamos la paz. Entonces no tiramos piedras. Para hacer la paz hay que tener las dos partes, hay que contar con las dos partes para que cada uno pueda aceptar su responsabilidad y reflexionar sobre las posibilidades y las vías de salida. Así trabajamos. Por eso damos la palabra a las mujeres, para que expliquen sus sufrimientos, sus problemas, y también damos la palabra a la autoridad para que se explique también por qué no intervinieron y por qué no protegieron a la mujer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para que reflexionen sobre lo que tienen que hacer para evitar? ¿Dónde estaba el alcalde? ¿Dónde estaba el jefe de policía? ¿Dónde estaba el ejército cuando esta mujer fue atacada? ¿Y cómo se produjo este hecho? ¿Y qué van a hacer a partir de ahora para dar seguridad a la gente? De tal manera, lo que hacemos es obligarlos de alguna manera a que hagan propuestas de medidas de seguridad, que hagan propuestas de mejora. Por ejemplo, también podemos decir, en ese caso, cuando ellos dan respuesta y no responden convenientemente, volvemos a preguntar y le volvemos a decir: oiga, usted nos había prometido que iba a proteger a estas mujeres, sin embargo no respondió. ¿Es ¿Era usted suficientemente competente? Entonces todas estas cifras, estas situaciones son las que nos hacen... Lo que no podemos hacer es dedicarnos a dar cifras, a contar cosas que es sensacionalismo. Lo que estamos haciendo es construir la paz de esta otra manera. Pago na ngena futa kaye Eloko nino lingina nzoto na ngai pande koye Na koma libre Utanga na yo toka bwana pande koye na koma libre Na koma libre Liberté na lingina tika la libro na sala hoyo motemeliki Mama Barrios abiertos. Aikon Yutijeku. Y continuamos en esta tarde de lunes de Barrios Abiertos, viajando, como os decíamos. En esta ocasión nos vamos ahora hasta Senegal. Como sabéis, en la semana pasada en Avilés ha habido la oportunidad de visitar una exposición fotográfica realizada por el fotoperiodista gijonés Manu Bravo, que tiene como objetivo mostrar la realidad del país y concretamente de la región de Casamance, al sur del país. Resulta muy complicado poder haceros partícipes de esta exposición desde la radio. Quizá el modo más apropiado que se nos ocurre es leer un texto del propio autor, de Manu Bravo, sobre el contenido y lo que él ha querido transmitir con su particular visión a través de esta exposición. En junio de 2014 viajé a Senegal por encargo de la organización no gubernamental Asamblea de Cooperación por la Paz, ACPP, para realizar la segunda parte de un proyecto que comenzamos en Honduras en el año 2011, bajo el título Desde el Sur. La idea del proyecto es destacar la labor, muchas veces silenciada, de la mujer en comunidades en vías de desarrollo y afectadas por conflictos armados de los que, desgraciadamente, no se tiene noticia en estas latitudes. Tras unos días en Dakar, donde conocí los proyectos que ACPP desarrolla apoyando el papel de las mujeres senegalesas en la lucha por aplicar la ley de paridad electoral, me desplacé al sur del país y descubrí otra realidad, la Casamance. La Casamance es la región sur de Senegal y fronteriza con Gambia al norte y Guinea-Bissau al sur. Geografía salvaje salpicada por los miles de brazos de agua en los que se divide el gran río que da nombre a la región. Manglares y bosques tropicales, que mueren a la orilla de un Atlántico extrañamente cálido, han esculpido la cultura y sociedad de las etnias casamanceñas, bien diferenciadas del norte del país. Serán pues estas diferencias, unidas a la represión y segregación étnica que el norte, de mayoría musulmana y wolof, ejerciera sobre las poblaciones originarias de la región, yola y mandinga y de religión animista en su mayoría, las que marquen parte de la historia de la Casamance. La insostenibilidad de la situación y la brutal represión estatal a la reclamación de derechos fundamentales en la región llevó a la creación de la guerrilla del MFDC, Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance. Desde entonces, el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance se ha convertido en el principal actor de la región y sus acciones y las de ejércitos senegales han dictado sobre las vidas de todos y cada uno de los habitantes de la zona. En este contexto de desarrollo lastrado, de violencia intermitente y de militarización, la mujer no solo ha sabido cargar con las infinitas tareas que tradicionalmente llevaba, sino que además se ha integrado como parte activa del conflicto. Y si bien por los roles tradicionales nunca ha tomado las armas de forma activa, su implicación a nivel político, social, familiar y espiritual es visible y evidente en cada pequeña comunidad de la zona. Desgraciadamente, y como en otros muchos lugares del mundo, toda esta influencia se oculta y se infravalora, dejando la triste sensación de una mujer explotada y marginada de casi cualquier decisión comunitaria. A través de este reportaje fotográfico, ACPP ha querido mostrar ya no solo cómo es el día a día de la Casamance, sino también cómo la labor y el duro trabajo de la mujer casamanceña queda oculto la mayoría de las veces, cercenando, en consecuencia, el mayor activo para el desarrollo de una región afectada ya por 32 años de conflicto armado de baja intensidad. El pasado miércoles tuvimos la suerte de poder realizar una visita guiada a esta exposición con un grupo de mujeres que participan en la iniciativa de participación ciudadana que gestiona el Ayuntamiento de Avilés, que se llama El Banco del Tiempo. Aquí tenemos algunas de sus impresiones sobre la exposición y el trabajo de Manu Bravo. Lucía, que ha venido a visitar la exposición de Manu Bravo sobre Senegal. Buenas tardes, Lucía. ¿Qué te ha parecido la exposición? Pues la verdad es que creo que refleja bastante bien la situación que tienen allí de desigualdad. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has visto? Pues me ha llamado la atención mucho una foto concretamente, que es de una aldea que solo queda una tumba de uno de los conflictos y que, según trae el pie de foto, se movieron, tuvieron que el pueblo moverse de sitio, cambiar, y es que, o sea, es una foto impactante realmente. Y bueno, en general hay muchas fotos de la religión animista que a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Por lo que desconocías un poquito esa tradición. Claro, sí. Entonces, bueno, no sé, a mí me gusta bastante. Estamos con Pilar, que también ha visitado la exposición de Manu Bravo. Muy buenas, Pilar, ¿qué te ha parecido la exposición? La exposición en concreto me ha gustado. He echado en falta la paridad que nos ha comentado nuestro guía, Diego, y casi de alguna forma esperaba que se viera más reflejada. Me han encantado todas las fotografías, reflejan perfectamente el avance que ha habido, pero he echado en falta esa paridad, precisamente de que nos ha explicado muy acertadamente Diego. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has visto? El avance, precisamente ese avance que sí le veo reflejado en las fotografías. Poco, porque creo que queda bastante por hacer, pero evidentemente no conozco la parte anterior, pero sí veo, con respecto a lo que nos ha explicado, ese pequeño avance. ¿Y alguna foto en concreto que que hayas destacado? No, porque cada una creo que me ha llenado precisamente la imagen con el pie de foto. Muy bien, muchas gracias. Nada. Pues continuamos con Manuela, que también se ha acercado aquí a este recinto de Avilés para visitar la exposición de Manu Bravo. ¿Qué te ha parecido la exposición? Pues mira, lo que más me llamó la atención de la exposición es que con las pocas fotografías que hay donde hay mujeres, refleja perfectamente el papel que allí desarrollan. Madres con niños, trabajadoras, rezadoras, o sea, se les ve que se reúnen para rezar o hacer rituales por los soldados, y prostitutas. Creo que lo refleja perfectamente. Y luego me doy cuenta, cada vez que veo este tipo de exposiciones, las carencias que tienen y la cantidad de cosas que tenemos nosotros, que no valoramos. Un hombre con una camisa a la mitad roto que sigue usando esa camisa. Fíjate, una camisa donde tiene medio hombro y medio cuerpo, o sea, medio brazo, y nosotros tiramos las camisas simplemente porque se pasan de moda, porque se lleva el cuello más alto, más bajo, el tipo de manga, el color, y ese hombre a lo mejor lleva con esa camisa y tiene que seguir con esa camisa, eso, aquel vestido de aquella mujer que son 5 o 6 tallas más grande y está, o sea, eso. ¿Destacarías alguna foto? Pues me llamó la atención la indumentaria de los dos. Ella trae un vestido que le sobran un montón de tallas, que seguramente es más largo de la cuenta y le crea un problema estar con una ropa tan amplia. Y él, tú fíjate, es que me impacta mucho lo de... Y aquí lo tiramos todo, bueno, tiramos tanto, nos sobra tanto, y ellos les falta tanto, de todo, la madre con el niño... cómo es el centro de salud aquella, ¿eh? Cómo es el centro de salud, porque se ve, porque él, Manu, supo la oscuridad de los laterales, ella unas chanclas que lleva de cualquier forma, él cómo está el suelo, cómo todo, o sea, la cantidad de carencias que tienen, y nosotros, bueno, y luego la fotografía del que va a hacer la circuncisión es impresionante, porque una fotografía a través de un retrovisor refleja cómo dentro de la cultura, un santo, un hombre como ese, el poder que puede tener en un pueblo a la hora, desde pequeños, de controlar ya, pues fíjate, bueno, los órganos sexuales del ser humano. Bueno, nada más. Interesante la reflexión, muchas gracias. In a motherland, liberate the people in Zion. Y como no, también tuvimos la oportunidad de hablar con Puchi. Ella es la responsable del ayuntamiento encargada de gestionar este espacio, este banco del tiempo. Ella nos cuenta en qué consiste esta interesante iniciativa de participación ciudadana. A ver, el Banco del Tiempo es un espacio donde lo que se promueve y lo que se pretende es que se junte gente que tenga ganas de compartir cosas, de compartir sus habilidades, de compartir sus inquietudes, de compartir sus intereses y de, en definitiva, bueno, pues eso, ponerlo a disposición de otras personas, donde el intercambio simplemente es el tiempo. Yo te echo a ti una mano en hacer algo, te acompaño en algo, o te enseño algo y luego, bueno, pues a cambio esa misma persona o otra persona pues también alguna inquietud o algún interés o algo que me apetece conocer o aprender a mí, pues lo pone a mi disposición. Y al final también se convierte sobre todo en un espacio de relación donde se encuentra gente que se da cuenta que no está sola, que tiene ganas de hacer cosas diferentes, inquietudes y se trata de un espacio donde compartir tiempo. ¿Y qué tipo de actividades están surgiendo en el Banco del Tiempo? ¿Qué es lo que se ofrece normalmente? A ver, del Banco del Tiempo, lo primero, independientemente de que lo impulsemos desde el Ayuntamiento de Avilés, el Ayuntamiento de Avilés facilita que exista este proyecto y este programa. Pero quienes deciden qué es lo que se hace, qué intercambios se hacen o por dónde se va, son las propias personas que forman parte del Banco del Tiempo. Entonces hay intercambios individuales entre gente que quiere cosas muy puntuales y luego se generan de manera espontánea contemporánea por, pues por planteamientos, o sea, comunes o intereses comunes, diferentes grupos que tienen que ver con cosas tan, no sé, tan comunes o que pueden parecer tan obvias como, bueno, pues tener un grupo con quien ir al cine, con quien ir a ver una exposición, con quien juntarte a hacer algo, como cosas más concretas, pues como grupos de tertulia literaria, grupos que tienen que ver con, bueno, pues tener huertas en casa, que tienen que ver con cosas de costura, de manualidades, de lo que sea. Entonces se van generando en torno a ellos lo que quiere cada uno. ¿Y cuánto tiempo se lleva gestionando este espacio del Banco del Tiempo desde Avilés? El Ayuntamiento de Avilés tiene este proyecto desde hace 6, casi 7 años. Entonces eso lo que facilita es un poco los espacios y ese, bueno, y esa parte de gestión de un proyecto como este, que bueno, sí que lleva una parte de tener una página web, de quedar con la gente para saber qué es lo del Banco del Tiempo, de promover que la gente se conozca, porque normalmente si yo no te conozco no me voy a poner en contacto contigo. Entonces se suele pasar que la gente está como muy dispuesta a que le llamen o le pidan cualquier cosa, pero dar ese paso a pedir a los demás o quedar con los demás cuesta un poco más, ¿no? Entonces esos espacios de relación, esas asambleas, ese ir a ver una exposición juntos o lo que sea, pues sí que hace que ya luego, aparte de lo que el ayuntamiento promueve con esos encuentros, ya cada uno vaya un poco por su lado con sus inquietudes y en otros momentos y en otros espacios en los que el ayuntamiento no entra para nada. ¿Y hay algún perfil específico de usuario del Banco del Tiempo en cuanto a edad, género o es más bien diverso? A ver, la realidad es que hay muchas más mujeres que hombres y el perfil ha variado un poco estos últimos años, porque sí que es verdad que con todo este tema de esta situación de crisis que ha llevado a la pérdida del trabajo de mucha gente, hay muchas personas que están viniendo buscando un poco espacios, actividades y cosas que hacer, pues para no quedarse en casa, para seguir relacionándose con los demás, para seguir sintiéndose útiles. Y luego en torno a las edades, pues a ver, gente joven no hay mucha, pero bueno, hay gente desde, pues no sé, 30 y pico, 20 y pico años menos, a igual la mayoría de la gente que puede estar en torno a, bueno, una media de 40 y pico, 50 años más o menos. Pues muy bien, Puchi, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y esperamos que siga con tanto éxito. Nada, Jolín, a vosotros y cualquiera que quiera conocerlo además, eso en la página web, que es Banco del Tiempo de Avilés, pues puede encontrar toda la información y podemos quedar cuando quieran para charlar tranquilamente y veros las caras y conocerlos. O sea que gracias. Barrios abiertos. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los... Un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullan. Y continuamos viajando en esta tarde de Barrios Abiertos. Como os decía en la introducción, ahora nos vamos hacia Colombia. Pero bueno, haciendo escala, como se decía también, en la calle San José. Allí nos hemos acercado, concretamente nuestra compañera Rocío Yebra, para conocer a Norma. Ella es una ciudadana de origen colombiano que lleva ya varios años aquí en Gijón y que desde hace unas semanas trabaja en un restaurante familiar, un restaurante colombiano en esta calle, que supone un punto de reunión para esta comunidad, la de los colombianos en Gijón, y también para todos aquellos gijoneses y gijonesas que se quieran acercar para conocer un poquito más acerca de la gastronomía colombiana. Nos vamos con ella y con Rocío a ver qué es lo que nos cuentan sobre cuál ha sido su experiencia viviendo aquí en Gijón. Una mona de ojos claros y suave piel montañera, muchachas, música y trago de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Mi nombre es Norma Constanza Estrada. ¿Y de dónde vienes? Yo vengo de Colombia, de la Virginia Risaralda. Ajá. Llevo 9 años de estar aquí. Uh-huh. Desde que he venido he estado trabajando en casas de familia. Hace 2 semanas que estamos aquí trabajando en un restaurante colombiano para tener a nuestros compañeros, y eso es donde vengan a disfrutar de sus cosas colombianas, productos, del ambiente. ¿Cómo se llama el restaurante? La Fonda Paisa. Ajá. ¿Y dónde está el restaurante? En la calle San José, número 37. Muy bien. ¿Y qué es lo que haces aquí en el restaurante? ¿Trabajas con tu familia? Sí, es un restaurante familiar que trabajo con mi madre. Uh-huh. Y ella se encarga de la cocina, yo de atender la barra. O sea, que hacéis comida típicamente colombiana. Colombiana, sí. Para que se acerquen no solamente los compatriotas, sino también la gente de Gijón y prueben... Sí, prueben algo diferente también. Las cosas que estamos viendo aquí a través de la barra, que tiene muy buena pinta. ¿Y por qué os viniste aquí hace 9 años? Pues porque mi madre hace 14 años que ella se vino. Uh-huh. Y entonces ella aquí sola y eso, y entonces ella... Y yo allí en Colombia también sola, pues con mi abuela, mi uh-huh. tío. Pero igual yo quería estar con ella y entonces me trajo. ¿Y qué tal te encuentras en Gijón? Muy bien. ¿Qué tal fue el proceso de adaptación a la ciudad? ¿Tienes amigos que sean de aquí o solamente tienes amigos colombianos? No, como amigos tengo muy pocos, los pocos que tengo son colombianos. ¿Son colombianos? Pero sí he estado muy amiga y eso de la jefa de mi mamá, uh-huh. que ella es española y muy buena, y la hija de ella, la familia de ella nos tratan muy bien. ¿Y qué dificultades encontraste o qué cosas te extrañaron cuando viniste a Gijón por primera vez? El idioma, o sea, cómo hablan, a pesar de que hablan español, pero hablan algo diferente a lo de nosotros, uh-huh. en las costumbres. ¿Cuál fue la costumbre que más te extrañó, por ejemplo? La comida. ¿Te resulta raro? ¿No te...? Sí, hay cosas que no... Que no se comen allí, ¿no? No se comen allí. ¿Y qué le recomendarías a tus compatriotas si quieren venir a conocer Gijón o quieren venir a vivir? ¿Se lo recomendarías? Es una... Sí, por la tranquilidad y por el trato que nos dan, que nos tratan muy bien, uh-huh. que aquí hay la tranquilidad que no tenemos allí. Uno de los motivos igual por los sí, que... Sí, es uno de los más importantes, ajá. que es la tranquilidad. Porque en la zona en la que tú vives, ¿dónde está situada en Colombia? Está situada en la Virginia de Risaralda. ¿Y eso está cerquita de...? Pereira, Cali. Ah, cerca de Cali, claro. Sí, sí. Entonces, claro, la seguridad no es uno de lo que se puede respirar allí, ¿no? Es, sí, la seguridad allí no... ¿Y la comunidad de colombianos aquí en Gijón es muy numerosa? ¿Hay bastantes colombianos aquí viviendo en Gijón? Sí, sí. Pues sí, porque donde yo, o sea, el tiempo que yo llevo aquí me he estado conociendo mucho. Y ahora que estoy aquí en el restaurante, mucho más. Mucho más. O sea, que vienen muchos clientes colombianos, sí, ¿no? He conocido gente de Avilés, de Oviedo, uh-huh. mucha de aquí de Gijón. De la sierra o de Villano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Barrios Abiertos. Música. This is the song, la la la la, Elmo's song. La la la la, la la la. Viu, viu. ¿Qué es? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la A. Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué nos traes hoy? Buenas tardes, Diego. Hoy vengo a traeros una exposición interactiva que se llama El Veo Veo. Y cuéntanos en qué consiste esto. Por lo que veo no es un material así fácilmente manejable, sino que es algo mucho más grande, ¿no? Sí, mira, si queréis os cuento un poco los orígenes y de dónde nace la idea y luego vamos desarrollando la exposición. Si queréis podemos hacer una especie de visita radiofónica a la misma y vais viendo, sois partícipes del desarrollo del contenido de la exposición, que es muy interesante y es uno de los materiales que más éxito tienen y que más afluencia de público han tenido siempre en Asamblea de Cooperación por la Paz. Perfecto, pues cuéntanos esos orígenes. El material nace de un taller que se hizo en los años 90 en Holanda, al que acudieron 21 ONGs, y a partir de ahí se desarrolló la metodología del Veo Veo, que es una, como os comentaba, es una exposición interactiva, es un circuito en el que se proponen juegos, preguntas para que los estudiantes interactúen y trabajen de manera cooperativa, puesto que el juego, ahora os explicaré un poquitín cómo es la dinámica, pero el juego se trabaja en parejas y tienen que ir rellenando una especie de cuadernillo didáctico que se llama pasaporte, que tenemos aquí delante, en el que te van haciendo una serie de preguntas para que vayas avanzando en la exposición y se puedan trabajar los diferentes conceptos que se pretenden estudiar y profundizar con este proyecto. O sea, que se trata de una exposición lúdica, interactiva, es como un juego, ¿no? Exacto. ¿Y en qué consisten esos juegos o esas pruebas que el alumnado tiene que ir pasando? Muy bien, la exposición está dividida en diferentes, como decíamos, había diferentes paneles y tienes, en estos paneles se van trabajando diferentes conceptos de manera que al final se llegue a una serie de conclusiones que pretenden que el alumno experimente, que el alumno no dé cosas por hecho y reflexione y además pretende también profundizar un poco en cómo se van creando esos prejuicios, esos estereotipos que dan lugar a conflictos en el aula y problemas de convivencia escolar. Uh-huh. Estoy aquí hojeando el pasaporte, uh-huh. este cuadernillo de trabajo que van llevando los chavales cuando pasan por ese circuito de juegos, y veo que tiene como capítulos, ¿no? Como secciones. Los juegos se dividen en capítulos, como por ejemplo el primero se llama No todo es como parece, uh-huh. Verdadero o falso. Mira, son la exposición El Veo Veo, son 8 secciones en las que ahora vamos a ir detallando una a una y os vamos a ir haciendo algunas de las preguntas que aparecen en el cuadernillo para que participéis un poquitín en el desarrollo de la misma. Se trata de 8 paneles, perdón, son 8 secciones en las que se van, como decía, hablando pues de prejuicios, de estereotipos, ideas preconcebidas, y te plantean una serie de juegos. Es una exposición muy visual y, como decíamos, es una exposición interactiva porque el alumno tiene que ir rellenando este cuadernillo en parejas, de manera que ya se está fomentando el trabajo en equipo, el diálogo, la reflexión, y al final de la exposición hay un capítulo específico para conclusiones y puesta en común. O sea que en principio no van ellos solos con ese cuadernillo, sino que tienen que ir con un compañero y hacerlo conjuntamente. La exposición comienza con un pequeño vídeo que se llama Gente que gente, y a partir de ahí se reparten los pasaportes y se hacen las parejas, y tienen que ir los alumnos de dos en dos pasando por cada una de las secciones que tiene la exposición. Y la primera sección, que como veo aquí se titula No todo es como parece, ¿qué es lo que se van a encontrar ahí? ¿Qué tipo de juegos? Pues es una exposición muy visual y se trata de que el alumno se dé cuenta de que dos personas observando la misma realidad pueden tener visiones muy diferentes. Entonces es un panel muy visual y una de las actividades que proponen es un dibujo de unos lápices, y te dicen que cuentes cuántos lápices hay. Dependiendo de si lo miras desde arriba o desde abajo, puedes decir que son 3 o son 4. A partir de ahí te hacen una serie de preguntas de por qué crees que son 3 lápices, por qué crees que son 4, y te hacen ver un poquitín que la realidad es diferente dependiendo de quién la mire y que todos somos diferentes, pero también tenemos muchas cosas en común. Uh-huh. Hay que decir que esta prueba en concreto es la propia imagen del proyecto, ¿no? Del material. Los pasaportes y en los carteles que anuncian esta exposición es lo que aparece, eso de los 3 o 4 lápices. Bastante interesante y lo podréis ver luego en nuestro blog cuando colguemos el podcast. Pondremos una foto para que os hagáis una idea. Y bueno, sí, estos primeros juegos así de percepción a continuación pasarían a la fase de verdadero o falso. En esta fase intenta que los alumnos reflexiones, que no des las cosas por hechas y que reflexiones un poco antes de dar una respuesta y no aceptarlo todo sin pensar. Entre las preguntas que te hacen, son preguntas muy simples, pero es verdad que te hacen pensar. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿son redondos los balones? ¿Tu primera respuesta cuál sería? Sí. Pues si te pones a pensar y reflexionas un poco más, te das cuenta que hay muchos balones que son redondos, pero por ejemplo los balones de rugby no lo son. Ajá. Entonces es una manera muy lúdica y muy didáctica, adaptada a chavales de entre 10 y 16 años, que les hace pensar y reflexionar con ejemplos muy prácticos y de la vida cotidiana. Uh-huh. Como para no caer en las generalizaciones, ¿no? Exacto, sí. Siempre dar una pensada un poquito más allá. Sí. Y la siguiente sección, hecho u opinión. Esta sección es muy participativa y trata de diferenciar entre lo que es una opinión, que es algo subjetivo, y un hecho, que es una realidad. Por ejemplo, ponemos siempre el ejemplo de los plátanos. Si yo te digo, los plátanos están riquísimos, ¿qué es, un hecho o una opinión? Supongo que una opinión. Uh-huh. Y si los plátanos te digo que es una fruta, eso es un hecho. Efectivamente. Se trata de que trabajar que las opiniones son subjetivas y son todas respetables. Uh-huh. Y no tienen que imponerse y tienes que saber tener una visión más amplia de las cosas. Uh-huh. Y esto se plantea como un juego. Veo aquí que hay una serie de preguntas que en función de lo que se responda te dan una puntuación, ¿no? Uh-huh. Sí. Y esto, ¿cómo es este juego? Bien, esto que nos comentabas ahora, se trata de una serie de preguntas que tienes que responder si es un hecho o una opinión, y en función de eso te dan una puntuación. Tienes que sacar una puntuación determinada para poder conseguir la llave de un candado y pasar a la siguiente fase que os vamos a explicar ahora. Uh-huh. Como se tiene que trabajar en parejas, muchas veces, y lo bueno de esta exposición interactiva es que te obliga a reflexionar, tienes que volver a repensar los resultados, a debatirlo. Y tienes que debatir, etcétera, etcétera. Muy bien. Y la siguiente fase, todos menos yo. Aquí trata de explicar cómo se construyen las generalizaciones. Ajá. Estamos acostumbrados a que hay ciertas cosas que ya las damos por hecha y hay muchas veces que esas cosas son equivocadas. Por ejemplo, hay una en el cuadernillo hay una frase que dice: dicen que todos los chinos son parecidos, pues yo ni siquiera me parezco a mi hermano. Esto es una afirmación de una niña china. Por ejemplo, nosotros pensamos que todos los chinos son parecidos, pero realmente no es así. Entonces ayuda, como siempre, dentro de la misma temática, al final construir prejuicios significa no conocer, y se está intentando que la gente conozca, reflexione e indague un poquito más. La siguiente fase, los prejuicios. Los prejuicios, como bien sabéis, se forman por el desconocimiento y son juicios prematuros negativos, por lo general. Entonces, en esta fase lo que se trata es de aprender cómo se construyen y cómo combatirlos o refutarlos de alguna manera. Por ejemplo, un prejuicio que está absolutamente metido dentro de la sociedad: las mujeres no saben conducir, las personas mayores dan pena, etcétera, etcétera. Te propone una serie de actividades para ver cómo se construyen esos prejuicios y por qué, que en el 100% de los casos es falta de conocimiento, y cómo combatirlos. Ajá. Y la siguiente fase, el chivo expiatorio. Esto suena interesante. Aquí esta es una de los paneles más importantes y más interesantes para trabajar, y se trata de la lectura de tres poesías. Leen tres poesías, tres personas de una clase. Uno es la persona con la que todo el mundo se mete, que es acosada escolarmente y con todo el mundo se mete con ella. Esa persona es el chivo expiatorio. La otra poesía es la poesía del matón. La persona que, utilizando su poder, porque puede ser muy popular entre sus compañeros, o ser el más fuerte, o la persona más... utiliza todo su poder para meterse con su compañero. Y luego está la figura de los borregos, que son toda la gente que participa, ya sea por cobardía o por desconocimiento, etcétera. Entonces tú lees esas tres poesías y te hacen una serie de preguntas de cómo participarías tú, cómo reaccionarías en este caso, y ponen de manifiesto el papel de muchos compañeros en la clase. Para terminar esta fase, los alumnos tienen que meter en un buzón sus experiencias, ya sea como víctima de las burlas, como matón o como cómplices de acoso escolar. Y a partir de ahí, luego, esto da mucha información acerca del comportamiento de la clase, de los conflictos que se pueden dar y se puede trabajar para solucionarlos. Y la última fase ya sería titulada de discriminación. Sí. ¿Qué es lo que se ve ahí? Esta fase integra actividades de todas las fases anteriores y suponen ocho recortes de prensa en las que se dan ejemplos de discriminación y el alumnado tiene que detectar por qué se dan estas discriminaciones y alguna aportar algún tipo de solución. Ah, y por último, se me olvidaba, aquí en el pasaporte también una fase que se titula Los periodistas. Sí, es la última fase y se trata de aglutinar las conclusiones que han tenido los alumnos al pasar por esta exposición interactiva. Uh-huh. Se les propone escribir una carta o una postal a sus amigos contándoles la experiencia que han vivido con la exposición. Y de esta manera podemos recoger las evaluaciones de los alumnos y ver cómo mejorar en el futuro. Uh-huh. Pues parece la verdad que un juego muy completo y bastante divertido para trabajarlo con el alumnado, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura una visita a esta exposición? Luego os comentaré que tenemos también la versión para dentro del aula, pero uh-huh. La visita dura una hora y suele resultar bastante interesante. Y me imagino que la valoración del profesorado será bastante positiva, ¿no? Sí, como os decía al principio, es yo creo que de los materiales más exitosos que tenemos en asamblea, porque hace participar al alumnado, no está simplemente pasivo esperando a que le cuenten algo, y sirve para que los alumnos se pongan en lugar de otros y se visibilice en posibles conflictos. Y por lo que veo aquí en las fotos de esta exposición, parece un material bastante grande, que me imagino que se pondrá en centros municipales o en polideportivos y se organizan las visitas a esos lugares donde está la exposición. ¿Esto no supone una dificultad para los centros escolares para poder tener estos contenidos a mano? Hay dos posibilidades de trabajar este material. El primero está el expositivo que acabas de comentar tú, que efectivamente se hace dentro de instalaciones municipales y los centros tienen que salir del aula para trabajarlo. Y luego tenemos la exposición que es en pequeñito, que se llama Mira tú, que es para trabajar dentro del aula. Son una serie de paneles, los más visuales, que se uh-huh. trabajan con ayuda del pasaporte que os comentábamos antes, que es también además una guía didáctica para seguir trabajando el tema de prejuicios, discriminación, etcétera, dentro del aula en el futuro. O sea, que es una versión como más comprimida, reducida. Es una versión en pequeñito para trabajar en el aula y puede ser ya de una hora o incluso puedes centrarte en alguno de los conceptos, específicamente en prejuicios, por ejemplo, y le dedicas la mitad de una clase o algo así. Uh-huh. Y se puede trabajar también de manera transversal con otras asignaturas. ¿Y cuándo fue la última vez que se propuso esta experiencia aquí en Asturias? La última vez fue en el año 2012, si no recuerdo mal, en Mieres. La pusimos en el recinto ferial y se trabajó la exposición con la mayoría de los centros del concejo. La verdad que fue bastante bien y estamos planteándonos volver a traerla a Asturias para el próximo curso escolar. Muy bien, Rocío, pues parece muy interesante. Esperamos que haya esa posibilidad de volver a disfrutar del BOBO aquí en Asturias en el próximo curso escolar. Y muchas gracias por traernos propuestas de educación para el desarrollo una tarde más. Muy bien, os iremos informando en caso de que así sea y nos vemos la semana que viene. Barrios abiertos, quartieri aperti. Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì, J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crolli i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore. Y hasta aquí llega esta tarde de Barrios Abiertos en el 27 de octubre. Hemos pasado este ratito de 6 a 7 en el 105 de la FM en Radio Crash, realizando un viaje sin que os tuvieseis que mover de vuestros barrios, a través del Congo, de Senegal, hemos pasado por Colombia, hemos vuelto aquí para hacer un interesante recorrido por ese circuito, exposición lúdico que nos planteaba Rocío Yebra, y es el momento de despedirnos. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros. Esa es nuestra intención siempre, tratar de ofreceros buenos e interesantes contenidos que visibilicen la diversidad de nuestros barrios y también los testimonios de personas interesantes que nos dan una visión un poquito más global de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Como sabéis, este espacio podemos realizarlo gracias al apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al Fondo Europeo para la Integración. Nos gustaría poder contar con vosotros el próximo lunes a la misma hora, de 6 a 7 en el 105 de la FM, o también a través de la web de Radio Crash. Como sabéis, próximamente, en cuanto acabe este programa, nos pondremos en marcha para poder ofreceros estos mismos contenidos en el podcast de Radio Crash, para que podáis escucharlo, descargarlo y escucharlo cuando vosotros queráis, en vuestros dispositivos móviles, en vuestro coche, cuando vosotros queráis, a lo largo de esta semana en la radio a la carta. Queremos despedirnos además sin dejar de olvidar las cosas que van a ir ocurriendo a lo largo de esta semana y de las próximas en nuestros propios barrios y que tienen que ver con la interculturalidad y la convivencia. En concreto, os queríamos hacer llegar la información de nuestros amigos de FICRA. Como sabéis, ellos han estado aquí hace unos meses presentando la organización FICRA, que en árabe significa idea. Aquí tuvimos a Islam El Sayed explicándonos cuál era el origen de esta organización, cuáles eran sus objetivos y qué actividades se ofrecían, y entre otras cosas han ofrecido cursos de español para extranjeros, cursos de árabe para mayores, para personas que se quieren acercar a la cultura y al idioma árabe, y nuevamente ahora en el mes de noviembre vuelven a reeditar estos cursos. Concretamente serán en el Centro Municipal Integrado de La Arena. El curso de español para extranjeros será los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde en los meses de noviembre y diciembre, y el curso de árabe para mayores será de 7 a 9 de la tarde los martes y jueves en este mismo centro municipal. Para aquellos que queráis más información sobre los cursos, sobre cómo inscribiros y cómo participar, podéis contactar con FICRA en el teléfono 984-200-344, repito, 984-200-344, o por correo electrónico en cursos@ficra.es. También podéis buscar toda esta información en su página web www.ficra.es. Y como siempre, queremos despedir el programa con algo de música. Como hemos dicho anteriormente, la música, que puede ser el vehículo más rápido y eficiente para hacernos viajar a través del mundo. En este caso, os traemos unos ritmos que provienen del norte de Níger. Son unos ritmos de un artista de origen Tuareg llamado Omar Mokhtar. Él edita sus discos bajo su nombre artístico Bombino, y desde su último disco, que se titula Nómada, pues hace una interesante mezcla entre lo que viene siendo el rock and roll más clásico y los ritmos que provienen de esa región del mundo, del norte de Níger. No en vano a este artista se le está empezando a conocer como el Jimi Hendrix del desierto. Os dejo ahí un interesante tema musical para que descubráis por qué este sobrenombre. Como os venía diciendo, este artista Bombino nació y creció en uno de los países más pobres del mundo, aunque pronto tuvo que emigrar de Níger por un conflicto armado. Vivió en Burkina Faso, Argelia y Libia, de ahí que no sea extraño que su disco se titule Nómada. Pues bueno, con Nómada os dejamos, concretamente con el tema Azamane Tiliade. Y con este ritmo nos despedimos y os deseamos una feliz tarde y sobre todo una feliz semana. Esperamos encontraros ahí al otro lado el próximo lunes de 6 a 7 en el 105 en Radio Crash.